No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Prohibido. Cumbia. No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Prohibido. No sé por qué estás aquí conmigo. No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio. Conmigo es con quien tu ansiedad controla. Entonces, ¿por qué cuando te llamo me ignoras? Entiendo que no te tenga tiempo, pero con tan poco no me conformo yo. Yo quiero tu piel, tu boca, todo tu cuerpo. El que hace temblar la cama aquí soy yo. Soy yo el que te hace volar. Soy yo el que te sabe amar. Soy yo el que te pone mal. Soy yo y como yo nadie más. Tú ven a mis venas y ya ves. Tú sabes bien que soy tu hombre. No sé por qué estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Prohibido. Aquí voy a estar esperando para siempre por tu amor. Total, lo prohibido le da color. Por ahora serás mi aire. Al fin te voy a ser mi mujer. Voy, aquí estoy, no me voy. Tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Espero que llegues solito. Porque nuestro amor tendrá que ser prohibido. Ya no te quiero ver a las escondidas. Mi amor, quiero que seas mía. Solamente mía. Porque nuestro amor tendrá que ser prohibido. Ya no te quiero ver a las escondidas. Quiero que seas mía, solamente me amo. Sé por qué estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Prohibido. No sé por qué no estás. Así está.